se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Me fui a casa de mi comadre que ayer tarde me invitó. Me fui a casa de mi comadre que ayer tarde me invitó. Se comieron toda la masa, salsa fue lo que quedó. Se comieron toda la masa, salsa fue lo que quedó. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Hasta el hueso se chuparon de sabroso que quedó. Hasta el hueso se chuparon de sabroso que quedó. El lechón se lo comieron, pan con salsa mojelló. Se lo comieron, pan con salsa mojelló. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. No me dieron ni el rabito, mala suerte tuve yo. No me dieron ni el rabito, mala suerte tuve yo. Me tomé varios traguitos y la salsa me gustó. Me tomé varios traguitos y la salsa me gustó. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Se comieron el lechón y a mí me dejaron la salsa. Me dejaron la salsa. Se comieron el rabito, se comieron la masa y a mí me dejaron la salsa pa' mí. Con tristeza yo miraba el lechoncito ahí. Me dejaron la salsa. Yo quería comer de todo lo que había ahí. Me dejaron la salsa pa' mí. Sazón, sazón, sazón me dejaron a mí. Me dejaron la salsa. Se comieron la cabeza, se comieron la costilla y el pernil. Me dejaron la salsa pa' mí. Se comieron la masa y se chuparon los huesos. Que la comadre se entere que me dejó la pura salsa y pellejo. Ya se comieron la masa y se chuparon los huesos. Que la comadre se entere que me dejó la pura salsa y pellejo. Se comieron la masa y me dejaron salsa y pellejo. Y me dejaron la salsa. Y me dejaron.